Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos en este maravilloso estudio de Radio Gráfica otro viernes para hacer radio, radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos REC, hacemos radio. Quien les habla, Clarisa Gambera, en la producción de este programa, mi compañero Néstor Cortés. Hacemos radio en las escuelas, talleres de radio, transposición didáctica para traer a la radio contenidos que suceden en las escuelas y también debates, debates que eligen traer chicas y chicos de escuelas secundarias para compartir con la audiencia de Radio Gráfica. Y ahora aquí estamos esperando hoy, ¿no, Néstor? Hola, ¿qué tal, Clary? Hola a todos los oyentes de Radio Gráfica. Sí, estamos esperando, ya está por llegar el grupo de chicos de la escuela Julio Cortázar. Es una escuela de enseñanza media número 1, distrito escolar 12, que queda en el barrio de Flores. Se atrasó el micro que nos traía y están llegando, están ahí viniendo con la lengua afuera, pero ya están llegando. El Cortázar, una escuela secundaria histórica de comunicación. Es una escuela de comunicación, es una de las escuelas históricas que nacieron en la década del 90, con orientación específicamente en comunicación. Una escuela muy, muy prestigiosa, una escuela donde se arman muy buenos debates, donde participan en excelentes proyectos, donde hay una propuesta educativa que realmente es de jerarquía. Yo tengo muchos compañeros y compañeras que trabajan en el Cortázar. No sé, te podría decir de proyectos como la escuela va a los juicios, como el joven sin memoria, que fueron muchas veces a Chapamalal. Ahora están con el tema de la charla TED, hacen foros de debates y también participan, obviamente, en el programa REC a través de Hora Libre. Y una escuela que, bueno, viene participando de esta experiencia de hacer radio ya muchos años, ¿no? Sí, sí. Es de los comienzos, como el Cortázar, la Rumania, el Falcón, la Falcone, el Fader. Son escuelas que nos acompañan durante de hace muchísimos años, de los comienzos, y que le dan muchas veces prestigio también a nuestro programa. Estos son chicos y chicas de quinto año. Siempre vienen con temas, viste, complejos, lindos, que no son temas que salen en lo común en muchos chicos y chicas de otras escuelas, ¿sí? Porque juegan con temas, valga la redundancia, bastante jugados. Sí, sí, se animan a poner en debate temas de interés de las adolescencias, de las juventudes, a veces escabrosos para la escuela, difíciles de abordar, que el ámbito de la radio, el ámbito de la posibilidad de conversar es ideal para eso, ¿no? Ayer estuvieron por Riachuelo. Mira. Y trabajaron el tema de cárceles, encierro, hablaron con psicólogos, no solamente el tema de jóvenes en encierro, sino también, digamos, las distintas personas y cómo viven ese encierro. Son temas, por eso te digo, que no es algo que salga no es algo muy común que salgan en los chicos y chicas de las escuelas. Tiene que ver también con cada escuela tiene su cultura, ¿no? Y el Cortázar tiene su cultura. Es una escuela con un fuerte centro de estudiantes, una escuela caracterizada por la lucha, por la reivindicación de derechos. Ha salido siempre a la calle, tanto docentes como alumnos. Hay una buena interacción entre docentes y alumnos. Hay una lucha continua, permanente, y hay una simetría en ese sentido de fortalecer esas luchas que acompañan tanto a los chicos como a los grandes. Bueno, mientras que esperamos, entonces, es un viaje, venir desde Flores, es un viaje, les encanta venir, así que nunca fallan. Mientras los esperamos, vamos a escuchar un poco de música, diciendo que, bueno, se trata de eso, de garantizar el derecho a la comunicación, garantizar la posibilidad de que jóvenes y adolescentes tengan un micrófono, una voz, un lugar para que su voz circule, tanto que se debatió sobre la necesidad de escuchar esas voces. Bueno, acá hay una hora para hacer aire, una hora para hacer radio de verdad. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y aquí estamos al aire, si la gente viera todo lo que acaba de suceder, la escuela misma, ¿no? Entramos, salimos, nos equivocamos de grupo, cambiamos, llegaron los chicos y las chicas del Cortázar. ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. Corriendo, ¿no? Sí, tuvimos que esperar el micro, pero bueno, llegamos. Llegaron, así que llegamos. Bienvenidos, bienvenida. Y se me mezclaron todos los nombres ahora, porque entró un grupo, salió otro. Lo único que sé es que tenemos a Memo acá. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Bien? Corriendo mucho, ¿no? Llegó tarde, sí, el micro, mal, y el viaje es largo. Sí. Es un viaje. Tedioso, pero... Bien cerquita del micrófono. Sí. Preséntate ahí. Yo soy Francisco Rebello. Francisco. Yo soy Jaco Salamone. Bienvenidos ahí, entonces. Lisandro Rodríguez y Gonzalo Feijó. Exactamente. Bien. Y contame, ¿vos sos la que está un poquito a cargo de este bloque, puede ser? Poco, más o menos. Pensé las preguntas que le hicimos a Juan, nuestro profe de filosofía. Bien, el tema es el amor. Sí. Estuvimos escuchando recién la canción del Indio, si no hay amor que no haya nada. Sí. Está bien, la eligieron ustedes. Claro, nos pareciera que iba mejor con la temática. Bien, temazo, qué nombre, qué tema, el amor es complejísimo. Sí, muy complejo, pero por suerte lo pudimos traer acá un poco a varios temas que nos interesan a todos. Bien. Van a ser buenas preguntas. Ok, mirada filosófica, vínculos y romanticismo. Sí. ¿Quieren que arranquemos escuchando al filósofo que vos pensaste las preguntas? Sí. Bueno, escuchemos el primer track y después nos metemos en la conversación. Dale. Podríamos definir el amor como un sentimiento, pero creo que nos quedaríamos cortos. Podríamos en todo caso decir que es una vivencia, que el amor es algo que se transita, que tiene diferentes intensidades, que pasa por diferentes etapas, que implica el aprecio y el reconocimiento del otro como tal. Y ahí escuchábamos entonces, bueno, esto de qué es el amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es, Fran, el amor? El amor no se escuchó muy bien, pero bueno, yo creo que el amor es algo muchísimo fuera de palabras, que es difícil definirlo de una sola manera, pero que es algo increíble, que siempre se tiene que vivir, ya sea en una persona, bueno, a un deporte, como vamos a hablar después. Es algo muy lindo de vivir, que siempre hace bien, yo creo. Siempre aprendes algo. Bien, entonces el amor no es solamente una relación de pareja. No. Okay. Se puede manifestar de muchas maneras distintas. ¿Cómo te llamas? Bárbara. Bárbara, bienvenida. ¿Qué decías, Bárbara? Que el amor se puede manifestar de muchas maneras, ya sea a través de familiares o de conocidos o de cualquier forma. De muchas formas. No está definido. Y... también es algo que se construye con el tiempo, no es algo que aparece de un día para el otro, como por ejemplo el amor a primera vista. Bien, entonces me acaba, Memo, ¿vos estás de acuerdo? Cupido lo acaba de matar. Sí, no existe Cupido. Y yo siento que es una emoción que, o sea, te puede interpelar de muchas maneras y a muchos ritmos diferentes, porque a veces pasa que, no sé, conoces a alguien y de repente estás maravillado con la otra persona, y si bien eso no es amor real, o sea, la emoción no está formada del todo, por así decirlo. Yo siento que es una emoción que está muy fuerte y muy presente desde cualquier vínculo que empezás, porque si no, no te interesa de otra persona. algún tipo de cariño te genera. Sí, bien. También algo que me sorprende mucho del amor es que es eso, como cuando vivís esa sensación, es como que todo es color de rosas, como que estás también un poco nublado, que eso te hace un poco también ser más, ¿cómo se dice? Vulnerable. Más vulnerable a todas esas situaciones, pero que en el momento es algo muy lindo. Bien, me imaginé un dibujito, estás nublado. Claro. Lisandro, ¿estás de acuerdo con lo que dice Fran? ¿Estás nublado? ¿Estuviste enamorado vos? Sí, sí. Acércate al micrófono. Estuve enamorado, estoy enamorado. ¿Estabas nublado? ¿Cómo? ¿Estabas nublado? Puede ser. Que te quedas un poco tonto tal vez, pero... Un poco tontito quedás, sí. Sí, también hay muchas maneras de amar, porque nosotros, por ejemplo, íbamos a hablar del amor, pero desde el deporte. Que es lo que vamos a hablar más tarde. Más tarde. Claro, otras formas de estar... Sí. No solo amor de pareja. Bien, bien. Entonces, pero eso de estar nublado es una primera etapa, ¿no? El enamoramiento. Claro. Entonces hay que darle más tiempo, claro, al vínculo. También pasa que muchas veces como que cuando estás enamorado y tenés esa fantasía y todo eso, algunas veces como no tenés, puedes llegar a no tener en cuenta las diferencias que tenés con esa persona. Pero que, o sea, cuando te enamoras de alguien genuinamente, no solamente te enamora los buenos aspectos, también incluso los malos, porque de eso se trata, de amar a alguien plenamente. Bien, cuando se va corriendo la nube. Por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Yo hablo desde se va corriendo la nube. Yo creo que también, justo lo que hablaba yo, lo del nublamiento es una etapa del amor, claro, que es como dijiste vos, que el después... El flashazo inicial. Claro, ese. Que después sí, es amor, pero desde otros puntos de vista también. Memo, vos estuviste pensando las preguntas. ¿Quién es este filósofo al que le preguntaron? Es nuestro profe de filosofía. Juan Pablo Tosi. Un saludo a Juan Pablo. Bien, el profe de filosofía. Un capo. Y siguió contestando preguntas el profe. Sí. Vamos a escucharlo, a ver qué dice Juan Pablo, el profe de filosofía del Cortázar. El amor tiene una incidencia directa en la interpretación del mundo y de nosotros mismos, pero no toda interpretación del mundo y de nosotros tiene que ver con el amor o su falta. Es decir, la interpretación del mundo y de nosotros mismos está atravesada por múltiples factores, entre otros, el amor y su falta. Podríamos aventurar de forma apresurada, quizás, que ese amor nos hace ver de una forma positiva tanto el mundo como a nosotros mismos, y que su falta lo hace a partir de una visión negativa. Quizás sea acertado, pero sería necesario precisar en todo caso si siempre el amor es positivo o no. Ahora, ¿Se escucha? Ahí estábamos escuchando entonces al profe de filosofía. Y el amor cambia la percepción sobre nosotros mismos, ¿no? Esta idea de posibilidad de amar. Yo creo que un poco sí, un poco no. Porque cuando vivís, o sea, vínculos que te hacen ver el amor más allá de uno mismo, o incluso hay gente que por ahí aprende a amar con otras personas y después aprende a amar a sí misma. Y yo siento que eso un poco viene de la mano con una frase que nos dijo nuestro profe, que amar es dejar ir. Y amar es entender que tipo una persona por ahí no te termina de elegir, o también por vos mismo incluso. Y nada, o sea, yo siento que cambia un montón la percepción de la vida. Vos si creces sin que te enseñen a amar, no tenés buenos vínculos, y eso es la base de todo. O sea, ni con vos mismo tenés un buen vínculo, así que... Bien, es interesante, ¿no? Porque tanto se está hablando ahora sobre esta perspectiva tan odiadora, ¿no? Que están circulando por los medios. Vos decís que si a una persona la cuidan, la enseñan a amar, enseñan un amor sano, sí, esa persona es una persona distinta, aporta una nueva mirada de mundo. Sí. A mí me parece también que es así. Si vos tenés un tipo de crianza desde chico, te va a cambiar muchísimo a otro tipo de crianza, pero como más desde un amor sano, te hace ser distinto como persona. Bien, le hicieron una pregunta más al profe de filosofía. Sí. Vamos a escucharlo y después seguimos ahí pensando en el amor. Dale. Si entendemos el amor como la aceptación y el respeto por el otro, es imposible no esperar una reciprocidad. Quizás uno pueda creer que existe esta visión altruista de que uno puede amar sin esperar nada a cambio, pero quizás suene más romántico decirlo que la práctica real. Si buscamos en el fondo, netamente en el fondo de ese amor que sentimos, creo que es prácticamente inevitable que uno espere cierta reciprocidad. Quizás no de la misma intensidad, quizás no de la misma manera, pero sí al menos un gesto que devuelva esa entrega que se tiene. reciprocidad, entonces es ahí un poco la palabra clave de esta tercera parte de la entrevista, ¿no? Sí. Claro, si uno da y no viene nada, o si tratás bien y te maltratan, ahí no hay reciprocidad. ¿Qué decís, Bárbara? Y que al final muchos esperan algo a cambio de alguna forma. O sea, amar a alguien de forma desinteresada es como casi imposible, porque yo en lo personal siempre espero algo mínimo de la otra persona, no te digo cosas lujosas o el misma como decía el profesor, la misma intensidad, pero que mínimo que la otra persona demuestre que sí le importa el vínculo conmigo o sea, que sí le importe mantener ese amor y todo, ya sea en cualquier relación, por ejemplo, no sé, yo puedo ser muy cariñosa con alguien, pero la otra persona tal vez no sea tan cariñosa de la misma intensidad que yo, pero que mínimo, no sé, una muestra de cariño para mí es suficiente. Está bueno, ¿no? Porque aparece esta idea de estoy con alguien por interés, suena muy mercantilizado, pero reciprocidad es una palabra distinta. Exacto. Es que algo de lo que das vuelva, y que cuando vuelve entonces tenés más ganas de dar, y vale para todos los vínculos, porque ¿no? También sí, eso para sirve para ir vínculo. Nutriendo los vínculos con las personas, y también porque, ¿qué pasa? Si vos siempre estás dando todo el tiempo a la otra persona y vos no recibís algo, o sea, uno se termina de cansar siempre de estar dando al otro y no recibir nada. Yo creo que ahí también hay varios tipos de eso, de la reciprocidad, que es como lo que se dice ahora como la vara bajísima, como que capaz vos das mucho y solo tenés un gesto o mínimos gestos a cambio de la otra persona y te como que ya te con eso ya estás como lleno, te conformás con eso. Y no sé, viene tu amiga y te dice, ay no, pero mirá lo que se te está dando, lo mínimo. Y vos estás como con satisfecho igual, y es como lo que se dice la vara bajísima. Eso es estar cegado por amor. Claro, eso es lo que decíamos antes. Estar cegado por amor, decís, sí. Memu, o también es algo vinculado al amor propio, ¿no? Sí, por eso. Porque el amor propio se lleva mal con la vara bajísima. Sí, sí. Hay límites a eso de la vara bajísima. No hay mucho amor, o sí, pero hay para pensar ahí, ¿no? Sí, bastante. A las relaciones se las construye, y sí, es en un esquema de reciprocidad siempre. Las de amistad también se construyen. Sí, así, obvio. Y sí, tiene que haber... O sea, no es tu mejor amiga, todo bien, pero siempre te deja de garpe, yo qué sé. En algún momento te cansás de eso, seguro. Está buena, me gusta la palabra reciprocidad. Vamos a seguir escuchando un poco de música para seguir conversando, porque durante todo el programa vamos a estar hablando sobre amor. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y mientras que bailamos, nos acomodamos, vamos presentando, ¿no? Gente nueva que entró. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Quién más entró recién acá? Saludos, ¿cómo hola, te llamas? Julián, buenas tardes. Me llamo Julián. Julián, bienvenido. Y el resto ya estábamos aquí. Sí. Bueno, este es un bloque sobre el amor, el deporte y la pasión. Ahora nos vamos a ir acomodando para opinar sobre esta pasión, este amor. A ver cuáles son las diferencias, cómo es sostener el amor por el fútbol cuando uno ya está en una escala medio alta, que es mucho trabajo, si se puede amar algo que causa mucho esfuerzo. Pero antes escuchamos, ya estamos sobre el horario de la tanda casi, ¿no? ¿Estamos sobre la tanda? No, yo creo que nunca dudé. Sí, en verdad amaba y elegí el fútbol para mi vida. Siempre lo tuve presente y alguna que otra vez me sentía mal. Nada, siempre lo pasé jugando a la pelota. A veces me pongo en el río y siempre estoy con la pelota. Entonces nunca dudé. Sí, el fútbol no era para mí. Escuchamos entonces, nunca dudó. ¿Quién es la persona que nunca dudó? ¿A quién entrevistaron? Es un amigo nuestro que ¿sí? antes estaba en el colegio con nosotros y bueno, es un gran futbolista, la verdad que acá todos lo hemos sufrido bastante, ¿o no? Mauro sí. Villarreal, deportista federado. Sí, sí. Jugador de Vélez. Muy buen jugador, muy buen jugador. Ustedes lo tuvieron de compañero. Sí, compañero nuestro en el curso. ¿Y cómo se iban dando cuenta que ahí había algo más que me gusta jugar al fútbol? Y primeramente ya nos dimos cuenta de que era bueno porque, aparte que es muy charlatán, es bastante agrandado, entonces él nos hacía saber que era bueno. Bien, ¿le dedicaba mucho tiempo? Sí, siempre, sí. A veces llegaba tarde, faltaba, pero siempre con los entrenamientos. siempre con los entrenamientos. Bueno, ahora sí, estamos sobre el horario de la tanda de la radio y vamos a seguir hablando, ¿no? Para ocuparse tanto, para emplear tanto tiempo siendo un pibe a algo, te tiene que gustar algo del amor o de la pasión, no sé si es lo mismo. Bueno, vamos con la tanda y después seguimos charlando. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. SATSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y charlando sobre el amor al deporte, en este caso el amor al fútbol de Mauro, ¿no? El compañero. Sí. ¿Y se siguen viendo con Mauro? Sí, generalmente nos juntamos a jugar al fútbol. Claramente él ama el fútbol, nosotros también, aunque no seamos tan buenos como él, pero bueno, nos encanta jugar, entonces nos seguimos viendo por ese lado, siempre con el deporte. Bueno, y dio para hacerle esta entrevista. ¿Y por qué pensaron en entrevistarlo? Si estaban hablando del amor, ¿cómo se les ocurrió esta idea de la pasión, el deporte? Yo creo que porque primeramente sabemos que él ama el fútbol y acá yo creo que nosotros los cuatro lo amamos, pero él claramente tiene más experiencia, más del lado profesional o semiprofesional, entonces se nos ocurrió él, era nuestro amigo, entonces dijimos entrevistarlo. También se nos había ocurrido pensar en hablar de Hernán. Sí, Hernán es un profe nuestro que también muy pasional, es de ping-pong igual, pero nada, que siempre hace todo con pasión. Todo su trabajo, todo por entrenar ping-pong. Y por el deporte. Sí. Perdiendo horas de trabajo, perdiendo plata básicamente, porque el ping-pong no le remuneraba lo suficiente como en el trabajo. Y bueno, lo hizo simplemente por amor al deporte. Sí, básicamente es que nosotros cuatro, me voy a explicar un poquito más, que nosotros cuatro hace más o menos 2-3 semanas empezamos todos juntos y dos compañeros más en ping-pong. En un lugar, una asociación española se llama, cerca de Plaza Flores. Un club que tenía ping-pong. Lisandro, nuestro compañero, ya iba desde hace un tiempo y nosotros siempre en los recreos de la escuela, que son 10, 20 minutos, nos quedábamos jugando. Y cada vez le fuimos agarrando más amor a este deporte, que cada vez nos gustó más y le tuvimos más pasión. Y empezamos a ir a entrenar todos juntos y ayer nos llegó el mensaje de que el lugar básicamente iba a alquilar el espacio justo en nuestro horario. Y Hernán, este señor, ¿cuánto tiene? 56 años, que le agarró Parkinson, y él ni siquiera lo hacía por la plata, lo hacía por el amor al ping pong, porque le gustaba enseñar, y básicamente perdimos eso, no lo vamos a tener más, pero bueno, seguiremos en otra parte seguramente. Hay un mundo en torno del amor por el ping pong. Sí, por el amor de Corea. Por todo. Sí. ¿Viene de Corea? Sí, de Asia, China, Japón, sí. Bien. Bueno, dejó muchas cosas, decía Gonza, ¿no? Claro, el amor y la pasión empezás a priorizar. ¿Qué pierdo? Pero no lo sentís como una pérdida, sería. Punto podemos hablar, por ejemplo, de la reciprocidad, ¿no? Él en un momento llegó a sentir de que el ping pong no le daba lo suficiente como él le estaba dando al ping pong. Bien, claro, porque es como una apuesta amateur que es muy compleja, ¿no? Sí. Bien, entonces el amor por el deporte también. Hay un pedacito más de Mauro. Vamos sí, a escuchar vamos a ver qué más decía Mauro. Che, no, chicos, anímense a hablar. Otra vez sí me ha pasado, en vez de ir a entrenar, quedarme con mi pareja. Y creo que sí se puede combinar el amor romántico hacia el deporte. A mí la verdad que no me importaría. Es decisión de él. Si él hace feliz, está todo bien. Y mis compañeros, yo creo que al principio le harían chistes o lo joderían un poco, pero no lo molestarían. Y a ellos tampoco le molestaría esa situación. Creo que entre todos, como grupo, lo ayudaríamos. No, no seríamos malos con él. Tiene su... Bueno, y escuchábamos entonces a Mauro y charlábamos un poquito el tema de los vínculos. A medida que te apasionás por un deporte, sacrificás cosas. ¿Hasta qué cosas se pueden sacrificar en pos de esta pasión? Sí, estábamos hablando con nuestra profe Sandra ayer con Fran. Hablábamos de cómo cambian los vínculos amorosos. Por ejemplo, con un jugador que está, no sé, que lo llamaron para jugar en Europa y vos como pareja tenés que decidir si te vas con él, si realmente lo amás. Y vos también, o sea, tenés que decidir si amás lo suficiente a la persona como para dejar que abandone su vida básicamente para acompañarte a vos. Y es como saber qué oportunidades tenés y qué le podés dar vos. Y es como todo así, lo mismo con la familia. Por ejemplo, yo antes estaba federada y no sé, pasaba muy poco tiempo con mi familia. ¿Qué, perdóname, qué deporte? Hacía natación y gimnasia artística, entonces estaba toda la semana haciendo deporte. Y ya momentos en los que decía, extraño un poco, o sea, convivir con mi familia y la verdad no me veo en un futuro haciendo esto y son cosas que tenés que ir decidiendo porque perdés cosas inevitablemente. Bien, cosas que hay que ir decidiendo. Hay momentos donde hay que tomar decisiones. Sí, la verdad es que, porque hay, como decía también mi compañera Nemel, es que hay veces de que incluso vos podés amar mucha con mucha pasión algo, por ejemplo, en este caso el deporte, y se te presenta una oportunidad a veces que es única en la vida, bueno, así como personas que se te presentan en la vida son únicas y por ahí no se vuelven a... O sea, no vas a encontrar a alguien más como esa persona que amás. Pero ahí sí o sí estás obligado a elegir entre la persona que amás o tu pasión por lo que te querés dedicar. Bueno, ay, este yo caso, tengo muchas dudas. ¿Sabes lo que no sé? Si las dudas que tengo tienen que ver con la edad que tengo hoy, si a tu edad pensaba lo mismo. Pero no sé si hay personas irreemplazables y si hay un amor que no vas a volver a encontrar. No, ¿vieron que o sea, me uno refiero, se enamora un montón de veces en la vida? Me refiero cuando, de que vas a encontrar a alguien tarde o temprano, pero digo, que esa persona que conociste no es la, no vas a conocer a alguien. Claro, porque sí, cada uno es único, por eso. Pero por ahí conoces a alguien mejor. Claro, un caso del que se puede hablar de esto es, por ejemplo, el de Franco Mastantuono, jugador que... tiene nuestra edad y se va a ir a Europa. ¿Ese es el en que entró enero. Ayer? El que entró ayer. El más jovencito. Me enteré ayer por mi hijo. Sí, es el jugador más joven en debutar en la selección mayor de la Argentina. Salió de River, yo lo admiro mucho porque soy hincha del club. Y le quería preguntar a Julián, por ejemplo, ¿vos te irías a Europa a esta edad para jugar al fútbol en el Real Madrid? Yo creo que estando en la situación de él y en la situación mía, por ejemplo, sin lugar a dudas aceptaría esa propuesta. Está perfecto de que estamos a 6 meses quizás de conseguir un título, pero bajo esa situación el Real Madrid, a mi parecer, es irrechazable, sin lugar a dudas. Sí, pero por ejemplo, yo también, como hincha de River, yo sé que creo que vos sos hincha de Boca. Así es. Claro, yo como hincha de River, yo no quiero para nada que se vaya todavía. Indignado. Yo quiero que se quede hasta los 21, pero bueno, me imagino que el pibe también quiere hacer plata y es más que respetable su decisión. Claro, también está el duelo entre el hincha y el jugador, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, para mí, para el jugador, lo ideal sería irse de Real Madrid. ¿Y por qué no quedarse hasta diciembre, no, de River? Ese sería como para lo mejor para el hincha, para el jugador, para el club y demás. Muy interesante porque lo que pasó ayer los pone a debatir sobre esto. Es un pibe de la edad de ustedes, claro. Yo no lo veo tanto desde el lado de la plata, pero siento que en el Real Madrid puede llegar a ganar muchas otras cosas y es básicamente otro nivel, como otra frontera que puede pasar, entonces... Irse de River al Real Madrid, yo creo que cualquier chico de su edad o cualquier futbolista lo aceptaría. Es que realmente a mí me genera mucha intriga lo que sería, o sea, es literalmente nuestra misma edad, tiene 17 años y se está yendo a Europa al de los mejores clubes del mundo, por no decir el mejor, por dejándole además, que no pasa tanto, que es dejándole mucha plata al club, a River. Y yo no sé, sería muy increíble vivir esa situación de tener que dejar todo por eso, increíble. Y yo desde mi... mi poco conocimiento sobre el fútbol, digo, tipo, es como un acto de amor propio muy grande, o sea, también decidir sobre vos y tu carrera y entender que, bueno, la gente va y viene, pero al mismo tiempo es un recambio. O sea, me imagino a mí yéndome a la Loma del Orto, no conocer a nadie y encima dedicarme al 100% a lo que me gusta hacer. O sea, es como, es un sacrificio gigante más en un deporte. O sea, se encendieron. El debate de ayer les abrió una ventana que les causa ahí como mucho para opinar. El deseo y la pasión puede estar también puesta, no sé, en una banda de rock. Hay muchas actividades que se van poniendo como prioridad y vas soltando otras cosas. Yo no sé si se puede ser muy bueno en algo si uno no pone mucho deseo y lo prioriza respecto a otras cosas. Mucho uno mismo. Siempre hay cosas para dejar o postergar. Tablo y no se pierda. Es que no sé, yo creo que no sé. Justo en la situación de Mastantuono, ponele, o sea, va a dejar la familia momentáneamente, pero te estás yendo al mejor club del mundo a ganar plata en euros, a puede ganar una Champions capaz el año que viene, que es el mejor título que puedes ganar, pero la familia siempre va a estar, capaz deja otras cosas que no se sabe bien porque es su vida, pero siempre vas a postergar las cosas, yo creo. Siempre podés volver y seguir tus asuntos pendientes. Claro, bien. Sí. De hecho, también creo que recibió una oferta del Paris Saint-Germain también, pero él esperó para priorizar al Real Madrid, que estaba interesado. O sea, fue tomando decisiones. Claro, sí, tal cual. Así que, nada, creo que, bueno, era sabido que era su sueño jugar al Madrid y nada. Igual estaba viendo ahora porque parece que puede seguir en River 6 meses más para disputar el Mundial de Clubes, pero tengo entendido que, nada, bueno, eso es un tema de los clubes, ¿no? Pero sí, es un acto también de amor por su sueño también. Bien, seguir un sueño. El deseo nos mueve. Nos hace hacer cosas que no podríamos hacer sin eso y buscar qué cosas nos mueve el deseo siempre está bueno. Vamos a escuchar música, cerramos este bloque y seguimos conversando. Estamos con El Cortázar, que siempre nos trae temas de debate, temas de actualidad. El amor y de golpe un tema romántico. Le digo a la audiencia que esto tiene una intensidad adolescente al palo. Estamos todo es un debate acá, es un quilombo. Bien, entró gente nueva. Sigue Francisco, está Memu, que cambió de lugar. Bárbara ya estaba. Aye, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Y entró allá Lucas, hola Lucas. Buenas, todo bien. Sigue Nacho acá. Yandira. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y Magüen, que me encanta tu nombre, ¿cómo hola, estás? Muchas gracias, ¿todo bien? Bien, muy bien. Entonces, este bloque, seguimos hablando de amor, pero nos metemos en el amor romántico, que yo empecé a tirar al bombo en el bloque anterior, pero bueno, está bueno igual el amor romántico. Y vamos a hablar de cine y amor romántico. Y vamos a hablar de cómo muestra el cine el amor. Hay muchas maneras. La verdad que hay muchas maneras por todos los directores que hay. Pero bueno, esta vez vamos a hablar más como el amor prohibido, la mirada de Hollywood, de Disney, el estereotipo del amor, un poco sobre eso. Bien, el estereotipo del amor. A ver, Bárbara. O sea, por ejemplo, en Disney hablan mucho de la típica de la princesa espera al príncipe para ser rescatada y con un beso de amor se resuelve de un día para el otro todas las situaciones y se enamoran. No se conocen de nada, no cruzaron palabra en la vida. Por ejemplo, La Bella Durmiente. Bien. Yo siento que el amor que representa Disney es ese amor cegado del que estábamos hablando antes, en el que te dejas de lado completamente sí. Y es como te amo y es todo eso y dependo de vos. O sea, el rol de la mujer también es muy importante en las películas de Disney. Últimamente están intentando mejorar eso, pero antes era todo redependiente. O sea, ¿por qué cuando te ves un chabón que no conoces te despertás de un coma? O sea, no tiene sentido. Y de repente es el amor de tu vida. Bien, pero había intentado comenzar a cambiar, pero ya parece que el mercado lo va a reordenar a Disney. Había como un intento de cambiar eso, ¿no? Me parece muy mala, bueno, por lo menos lo que estuve viendo últimamente de las películas de Disney, el intento de también ser un poco más abierto, no me gustó, la verdad. No me gustan las películas que estuvieron saliendo, soy un poco más de lo viejo. ¿Sos conservador entonces? Mirá. No, tampoco tanto, pero me parece mala la idea. Lucas. Claro, hay que intentar tipo el balance de entre lo fantasioso y lo real, que eso no está pudiendo lograr Disney, porque está bien que es dirigido por el público más chico, pero yo creo que no le muestra lo real, tipo que la mujer también puede dejar todo, y que el amor ciego muchas veces acaba mal y creo que lo tiene que intentar el equilibrio. Bien, El amor ciego acaba mal es el título de la próxima película que vamos a hacer. Está bueno, ¿no? Es un buen título. Es un buen título, wow. Aye, ¿qué opinas del amor romántico? Y nada, no sé, el amor romántico como también es como un poco, Disney lo muestra, no sé, muy estereotipado. Yo lo miro capaz más de un punto más feminista, que se hace como un poco la deconstrucción de esto, pero como que no termina de cerrarte. No sé, es como te muestran todo el tiempo lo binario, ya te encajan, qué sé yo, ya de chicas como un poco, yo miré Barbie, arre. Nada, ya de chica te encajan un color, te encajan el rosa y al chico te encajan el azul. Y nada, te quedas con eso un poco y te. Y no sé, arre, es como un poco romper con eso y asignan ya los roles. Sí, total. Bien, el amor romántico, entonces, que estereotipado es un amor heteronormado. Damos por sentado que estamos hablando de un amor entre un hombre y una mujer, que la mujer es más una expectativa, que llega el valiente príncipe y ella está esperando. Sí, yo siento que es un poco la esencia de todo lo que es cine romántico. Comedias románticas en general, no sé, por ejemplo, El diario de una pasión también plantea como un amor bastante imposible, pero al mismo tiempo la búsqueda del amor de tu vida. Que conociste un verano y te enamoraste y no te olvidaste. En un año entero le escribiste cartas todos los días y se reencontraron y se volvieron a amar de vuelta. O va, se reencontraron y pudieron vivir su amor como querían. O sea, yo siento que son cosas que idealizan un montón el amor. Y, o sea, la verdad es que si no ves a una persona en un año, por ahí lo que te queda es lo que viviste en el momento. Pero es amor a eso, no a la otra persona, ¿entendés? O sea, yo siento que vivís un poco el recuerdo de lo que fue. Yandira, ¿qué pensás de esta idea del amor romántico? El amor de tu vida. ¿Qué onda eso de esperar el amor de tu vida? Y si no llega nunca, ¿qué hacemos con la...? ¿Se pasó la vida? ¿O hay un solo amor y si se cortó, chau, fin, la vida? ¿Qué hacemos con ese...? No, yo soy muy romántica, así que es algo que me gusta. Pero yo creo que es muy al pedo esperar un amor que vos pensás que es el amor de tu vida y así, o que lo conoces hace un montón, cuando por ahí vos sentís que todo ese tiempo que él no estuvo puede haber cambiado el amor que tenías por esa persona y poder sentir algo más por otra persona que recién conoces o no sé, algo así. Es muy romántica, pero no se va a quedar esperando, no es Penélope, me parece muy bien, porque se puede ser las dos cosas, muy romántica, pero porque la vida va cambiando, las personas cambiamos mucho a lo largo de la vida. Sí. Claro, sí. Puede cambiar para bien o puede cambiar para mal esa persona, pero sí, esa pareja que vos pensás que te ama y todo eso no está el tiempo necesario junto a vos, o ponele que se va años o meses y después vuelve, no va a ser normal todo, no va a ser como siempre fue, ¿entendés? Bien, Yandira, si se tiene que quedar esperando al que se va a jugar al Real Madrid, no sé si lo va a esperar. Y va a estar ahí en un dilema. Va a estar en un dilema. Magüen, Amores Prohibidos, películas de Amores Prohibidos. A ver, por ejemplo, hay una película que a mí me gusta que se llama Amores Perros. Ah, y tremenda, sí. Está muy buena. Ahí se podría basar en la parte que hay uno de, son dos personajes, tres en total, o sea, hay más personajes, pero hay dos chicos, son hermanos, sí, y uno de esos chicos está con una chica. ¿Qué sí. pasa? El hermano le gustaba a esa chica, y bueno, como que se la roba, por así decir, al hermano, con la excusa de que él ya estaba enamorado de antes. Qué tremendo, ¿no? Ese dilema, peliculón, me sorprendiste. Sí. Ahí hay un amor, sí, complicado. Sí. ¿Amores Prohibidos? ¿Amores Prohibidos? Una que yo conozco es la de la típica, un clásico, Romeo y Julieta, que ahí usan el tema del suicidio como una muestra de amor. Obviamente en aquella época, suicidarse por alguien por amor era el mayor gesto. ¡Ay, se murió por mí! No, actualmente esa mirada yo no concuerdo, porque si bien es un clásico y está y teniendo en cuenta de que fue escrita hace muchos siglos atrás, actualmente el suicidio no es una muestra de amor. De hecho, es un muchas veces, lamentablemente, hay gente que se guarda ese secreto porque si si me dejaste me mato por vos, no sé qué. Me parece un poco trágico también. También es muy también, justamente es mucha manipulación. Es mucha manipulación, un cargo de conciencia tremendo, y eso ya deja de ser amor para ser, como dicen ellos, un acto de manipulación y de dolor y muy trágico. Bien, Romeo y Julieta es un clásico, tiene mucha actualidad porque todas las historias se parecen a esa. Nunca vieron todas las historias de amor romántico, son finalmente Romeo y Julieta, no inventaron nada después. No terminan todas con el suicidio, pero son todos amores imposibles, dos familias. Es como el guión de una novela clásica. El estereotipo. También muchas películas de amor prohibido, bueno, como vos decías, de que los intereses de la familia, ¿no? De que sí, no puedes. Intereses sociales. Que no puedes, no te puedes casar con él porque, no sé, viene de una familia pobre. Ponele, por ejemplo, de eso. Esa es la típica historia que siempre. Por ahí no, te presentan con otros personajes, pero si te das cuenta, la misma. El mismo patrón sigue. Exacto. También, más adolescente y que te vende Hollywood, es la de la chica que sufre bullying, que es la nerd del curso, se enamora del pibe popular. Mucho de clases sociales y marcar mucho la diferencia. Y el que no le da bola siempre, o sea, es el que tiene mejor posición, no sé, económica o social. No sé, el popular no le da bola a la que le hacen bullying, por ejemplo. Y es, o sea, siento que es un poco cualquiera, ¿entendés? Porque al fin y al cabo, o sea, es como, yo siento que lo que hace dramático a estas cosas es que realmente la gente se deja llevar demasiado por lo que opinan los demás. Y yo siento que eso juega un montón en, tipo, no sé, por ejemplo, cuando estás creciendo con la gente con la que estás, cosas así. O sea, siento que es algo que te importa demasiado más con tu familia, por ejemplo, como pasó con Romeo y Julieta. Y es algo que siempre está ahí, que como es como un bichito que tenés ahí. Nacho, el amor, o sea, ¿vos qué pensás de esto del amor romántico? ¿Este estereotipo? ¿Y si en la vida real este estereotipo es así, la vida real? No, para mí no. Para mí hay distintos tipos de amor. Pero en cuanto a películas, se me viene a la cabeza, no sé por qué, Titanic, cuando pensamos en amor. Ahí se renota, la clase social es de los dos. Eso también hace como que sea muy prohibido ponerle. Sí, totalmente, totalmente. Y también, bueno, con el hecho de que, bueno, yo lo caracterizo Titanic como un tragirromance, ¿no? En algún punto, si se puede llamar así. Pero sí, como bien decías vos, Fran, es eso, ¿no? La diferencia entre clases y demás. Pero yo considero que, bueno, en el cine está muy estereotipado el amor, pero no hay distintos tipos de amor. Bien, ¿Sandira? No solo en las películas de jóvenes, sino que hay novelas. Por ejemplo, a mí me gusta una que es una novela mexicana que se llama Lo que la vida me robó. Y ella es una chica rica, millonaria, y ella se enamora de un marino que no tiene plata. Y ella piensa que es el amor de su vida y todo, pero termina casando con un millonario y se da cuenta que lo que sentía por el marinero no era amor, sino que era un capricho para darle la contra a la familia, para demostrarle que ella sí podía enamorarse de alguien que no era de su misma clase social, por así decirlo. Yo siento que es un poco cómo te enseñan a amar a lo largo de tu vida. Es lo que estábamos hablando antes. O sea, vos si te enseñan a querer con, de alguna manera, por ejemplo, si tu viejo para demostrarte que te quiere, te regala cosas, eso lo vas a tomar como muestra de amor mientras vas creciendo. Y eso, un poco también va a depender cómo te vinculas con los demás y qué va a ser para vos un acto de amor y qué no lo es. Es que a la vez también es un poco como toda la etapa de crecimiento, cuando sos chico, muy chico, es o sea, cualquier cosa que tengas en tu círculo es lo que te va a marcar como persona un poco. También la idea es cuando vas creciendo, si no te parecen buenas esas actitudes, cambiarlas. Y es lo que decíamos antes, si vos tenés una crianza desde el amor sano, vas a ser distinta a una persona que, no sé, sufre violencia en la casa, o el papá es golpeador, o cualquier cosa, vas a cambiar como persona a lo largo de tu vida. Bien, me gustaba igual esta idea de que recorrimos distintas puertas de entrada para hablar de amor, y el amor romántico o el amor de pareja no es la única idea para hablar de amor. Se abrieron otras ideas, ¿no? Esta idea de que las pasiones o los deseos o las cosas que te gustan mucho son amor, que la crianza también tiene que ver con un acto de amor, que la reciprocidad no solo en las parejas es amor. También hay otra película que se llama 500 días con ella, que también con mis compañeros estuvimos hablando sobre qué es esto de trata de un hombre que idealiza a la imagen de una chica. Bueno, esta chica compartía unos mínimos gustos con él, pero y él ya con eso se idealiza un montón de cosas y que es muy lejos de lo que es la realidad. La chica no está interesada en una relación amorosa, el pibe sí quería eso y es como cosas, ideas totalmente opuestas o muy distintas. También me acuerdo de una peli que es Forrest Gump, que siempre, o sea, no es justo la trama principal, pero como que siempre muestran a la piba boludeándolo al chabón, me da una pena. El chabón siempre se mató y la mina siempre lo estuvo boludeando ahí a full. Bueno, por ejemplo, también en 500 días, el debate que se arma de quién tiene la culpa, en realidad es cuestión de los dos para mí, porque la chica tendría en todo caso que buscar a alguien que tampoco esté interesado en una relación romántica y el otro animarse.